5 de la tarde y 13 minutos, unos minutos más tarde, pero aquí estamos, en la hora del cafelito, en los miércoles, como es habitual, con algunos de los habituales de esta tarde, con Paca Ríos hoy. Buenas tardes, Paca. Hola, buenas tardes. Hacía tiempo que no estabas por aquí. Sí. Bienvenida. Me estás reponiendo. Gracias, me estás reponiendo. Pepe Carrasco, buenas tardes, ya te hemos oído, y Patricia Carrasco, buenas tardes también. Bueno, la invitación también la hacemos extensiva a todos los oyentes, que ya saben que pueden participar en el cafelito a través de los teléfonos de la radio o nuestro WhatsApp, el 607-48-87-75. La Junta de Andalucía no ha notificado hoy ningún positivo por coronavirus en Ubrique. La tasa de pruebas diagnósticas de infección activa sigue bajando, se sitúa hoy en 102,4 casos por cada 100.000 habitantes. 17 casos registrados durante los últimos 14 días, de los que 5 corresponden a la última semana. Pero como ya decimos hoy, ningún positivo. También las cifras en la comarca de la sierra son bastante positivas y esto hace que, bueno, pues estemos ya con vista a esa reunión que precisamente va a tener hoy miércoles del Consejo Asesor de la Junta de Andalucía. Hoy miércoles, tras varias semanas con medidas congeladas, Andalucía va a revisar su batería de restricciones vigentes, las mismas que estos días atrás han servido para contener el avance de esta tercera ola terrible que también ha asolado Andalucía, que ya por fin hemos doblegado la tercera ola de esta pandemia, que ha puesto en jaque nuevamente al sistema sanitario. Andalucía logró doblegar la curva ascendente y, como vemos en esta cifra, bueno, pues se han reducido considerablemente el número de contagios. Entonces, así que solamente ayer la comunidad sumó 359 casos de coronavirus, el dato más bajo desde el 12 de agosto, cuando hubo 306. La tasa de incidencia acumulada volvió a descender hasta los 161 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Bueno, pues el Consejo Asesor de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, el denominado Comité de Expertos de Andalucía, se va a reunir dentro de muy poco, a las 6 de la tarde. De esta manera se van a abordar la evolución de la pandemia y las medidas que se van a adoptar. Es decir, si se mantienen las actuales, las que ya tenemos desde el, creo, 17 de enero, hasta... bueno, pues hasta no sabemos hasta cuándo, porque lo cierto es que hoy, como ya digo, se van a adoptar esas medidas que vamos a conocer a partir de las 8 de la tarde. Es una cita en la que, bueno, pues el presidente de la Junta de Andalucía dará a conocer esa batería de medidas, si se prorrogan o se van. Todas las papeletas, bueno, apuntan a que se van a suavizar un poquito las medidas de cara a la celebración de la Semana Santa. Se apunta también a la apertura de las provincias. Ahora mismo tenemos cierre perimetral de provincia. Y todo apunta en que uno de las nuevas normas que van a estar sobre la mesa es la apertura precisamente de las provincias. Todavía no se sabe si se va a abrir la comunidad autónoma. Muchas de las comunidades autónomas de nuestro país están pensando si abrir sus puertas o no de cara a la inminente celebración de la Semana Santa. Y digo celebración que llega sin ningún acto religioso, ¿no? Pero sí con muchos días de puente, de vacaciones, lo que hace que se fomenten las relaciones sociales y, por supuesto, los desplazamientos. Y esto es indicativo de subida de casos, con lo cual no sabemos lo que va a pasar. La vacuna ya está inoculada a muchas personas, con lo cual, bueno, pues también se pueden frenar los casos que se puedan producir de cara a esta probable cuarta hora de que están ya comentando. Paca, ¿cómo ves la situación? Ya llevas tiempo sin venir por aquí. Estoy diciendo que si abren otra vez, nos vamos a contagiar más. Porque mientras más abierto, la gente vamos, aunque no haya procesión, a los bares y a todo, y los centros comerciales y todo eso. Franquera o no quiera, nos vamos a contagiar más, hijo. Ahora, sí, estamos claramente viendo que cada vez que se relajan las medidas, no hay más casos, ¿no? No sabemos lo que va a pasar ahora. Si no nos tenemos que relajar son las personas, no las medidas. Pero bueno, las medidas están ahí puestas, también a mí me da mucha pena. Por ejemplo, los sitios de donde tú compras una papelería o una mercería, que cierren a las 6 de la tarde. Por lo menos que se relaje un poquito y lo dejen abrir hasta las 8. Todas esas medidas las vamos a conocer hoy. Claro, y eso sí. Pero que quien no nos podemos relajar somos las personas, no las medidas. Las medidas se pueden relajar, pero quien no nos debemos de relajar somos nosotros. Pero las tiendas no es lo malo, Patri. Lo malo es los bares, que los bares no son lo malo, ¿eh? No, la gente no se hace caso. Los bares, los pobres míos, si son los que más limpian del mundo, Dios mío, de bueno, mi alma. Claro, no estamos hablando de limpieza, ¿eh? Está claro, Paca, que quizás no son los bares, sino las relaciones sociales. La gente, los no que los nos bares, reunimos, los pobres. Claro, claro. Ha comprobado ya que aunque dejen, pongan normas, no las cumplimos. Nosotros y nos relajamos, y abran lo que tengan que abrir, pero nosotros no nos relajamos. Claro, ¿eh? Que aunque digamos, los que tenemos que relajarnos somos nosotros y no nos relajamos. Y no nos relajamos. Psicológicamente, claro. Que ya estamos como leones en aulas, ¿no? Abren la puerta y nos salimos como... Yo lo que no quiero que abran Andalucía, por favor. Entonces hay muchas, muchas autonomías que están diciendo que por favor que no abran, que no se mantengan, que esto que tiene que ser un mes más, o pues vamos a esperar un mes par de meses está. Más a ver... Que nos va a poner a todos. La cuestión esta que comenta Patricia de los pequeños comercios que los pobres cierran a las 6 de la tarde... Pues yo no veo ningún inconveniente en tenerlo abierto hasta las 8 de la tarde, igual claro. Que no, que está el Mercadona, está sí. El Superarco, está el otro. Claro. Yo también lo veo. Porque pienso yo que la gente en un bar a lo mejor está más juntos. Más juntos, pero... Pero que en los pequeños comercios, ahí la gente guarda sus colas en la puerta y... Sí, porque yo creo que es el único sitio donde no hemos visto aglomeraciones, en los pequeños comercios, ¿no? Y vemos que además estamos viendo que se está controlando el aforo en las pequeñas tiendas, ¿no? Eso sí lo tenemos claro. Lo único. Y es lo que yo digo, vamos a ver, si nos preocupamos nosotros, si yo no tengo que ir a Jerez al centro comercial, pues no voy, tampoco va a pasar nada. Hace más de un año que no voy a Jerez. Los que no nos podemos relajar somos las personas. No podemos decir, no, voy a Jerez y me tiro. Mira, el lunes era fiesta aquí, bueno, era fiesta, ¿no?, en Andalucía. Pues había centros comerciales que estaban abiertos y había cola para entrar. A la fin de la tarde estaba todo cerrado. No, y está claro que cuando Jerez de la Frontera, que es el núcleo urbano más grande que tenemos en Cádiz, se abrió perimetralmente, que ha estado cerrada prácticamente todo este tiempo. ¿En Ubrique no había nadie? Se llenó de, no solamente de ubriqueños, sino de todo. Es curioso porque la Avenida España, que yo... Pepe, que nosotros nos vemos todos los sábados. En la Avenida España no había casi nadie. Te podías sentar en cualquier lado. Y tú dices... Empiezas a mirar y dices... Pero que estaba el hombre del bar diciéndolo... Hombre, que había un abierto, ¿eh? Que él le dice a la gente, ¿no? Pero la cuestión de los bares, como comenta, que en los bares... Y la gente no se hace caso. Lo de los bares, pero... Eso. Lo de los bares, hay mucha limpieza... Sí. No, aquí de limpieza sí. Nada, todo está limpio, pero sí, yo no digo nada por de eso limpieza. Exactamente, pero yo voy a los bares, ¿no? Yo voy... ¿También? Los sábados salgo y me siento tomando... Sí, pero quizás lo que... Perdona, Pepe, que me atice una cosita. Quizás cuando hablamos de los bares, no estamos criminalizando los bares. No, estamos para hablando, nada, ¿eh? Estamos hablando de los clientes que van a los bares, que a lo mejor tú eres responsable. Tú eres responsable, estáis cuatro personas... con mascarilla, solamente te la quitas para tomar para lo que tomar, sea y te la vuelves a poner, que eso lo vemos todos los días, que la gente lo hace, pero sin embargo vemos otras reuniones que se relajan un poquito. Claro. Y por a eso lo mejor no digo, son cuatro, son seis. Pero los culpables están, no es el bar. Claro, por eso no es digo culpable. Que los que no nos podemos relajar somos las personas, que aunque las medidas se relajen, nosotros no relajarnos. Si no tenemos que salir, pues no se sale. Pero que se puede salir, si es un ballero te vas a otro que está un poquito más vacío. Un poquito antes, que hay menos gente. Que sí, comes a las 2 en vez de comer a las 3 cuando... Yo suelo hacer eso. Lo mejor es comer en tu casa, pero se va a reservar también, pues hay que ir. Hombre, hay que, por lo menos el sabadito, el viernes, que también los de los bares tienen que comer. Claro que sí. Bueno, pues hoy a las 8, ya hemos comentado, hoy a las 8 vamos a saber si se abre o no la comunidad autónoma. No se sabe, probablemente no se abra. A las 8 de la tarde también vamos a saber si las provincias se abren entre ellas, porque ahora mismo tenemos cierre perimetral provincial. El toque de queda, que también está en el aire, no sabemos si se va a mantener de 10 a 6 de la mañana. El comercio y la hostelería, el cierre ahora es a las 6 de la tarde, probablemente se flexibilice un poquito este horario. Un poquito más. Y el límite de personas en reuniones, ¿no?, que actualmente es de 4. Son los puntos que se van a tocar hoy. Este comité de alerta, que se reúne hoy a las 6 y a las 8, como ya decimos, vamos a conocer los resultados toque, de esta... El toque de queda irá con lo de los bares, el cierre de los bares. Si lo cierran a las 8, da igual, déjalo a las 10 de la noche, pero si quieren dejar los bares un poquito más tarde abiertos, pues me imagino que el toque de queda a lo mejor puede ser a las 11. Si dejan a los bares hasta las 9 y media, a las 10 de la noche abiertos. Que me imagino que ya empezando el buen tiempo y eso, lo mismo le dejan un margen más, porque a las 8 le da igual cerrar un bar, porque a las 8 todavía no ha dado cena. Estamos ya a puertas de cambio horario también, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El cambio horario hace que tengamos más días más horas de luz, ¿no? Con lo cual probablemente el toque de queda sea más tarde. Sea un poco más tarde, ¿no? Bueno, vamos a estar muy pendientes de la información que nos llegue a partir de las 6 de la tarde. Recuerden, vamos a conocer a las 8 esas medidas que van a tomarse por parte de la Junta de Andalucía y que, bueno, pues de momento no sabemos hasta cuándo se van a prorrogar. Sí que era cierto que, bueno, pues se iban a revisar con de cara al 4 de marzo, lo que no sabemos si van a entrar en vigor precisamente mañana, cosa que no sabemos ahora mismo cierto, o va a ser el fin de semana, como ya anunciaban que las medidas que se adoptaran durante la semana iban a entrar en vigor el fin de semana. Bueno, pues también lo sabremos hoy, si son medidas que van a entrar a partir de mañana 4 de marzo, como en un principio se dijo, o vamos a esperar al fin de semana. Lo cierto es que hoy hay novedades en cuanto a las nuevas medidas generales anti-COVID en la Junta de Andalucía y lo conoceremos en la jornada de hoy. Eso por un lado. El buen ritmo que estamos llevando con la vacunación ha hecho que, bueno, pues hoy los profesionales farmacéuticos ubriqueños hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Así lo han informado hoy a través de los micrófonos Ana María Rodríguez Gil, en representación de todo el Colegio de Farmacéuticos y Farmacéuticas de Ubrique, que, como ya decimos, no solamente los profesionales de la farmacia, sino también los que realizan las labores de limpieza en estos establecimientos, hoy han recibido esa vacuna. Y además estaban comentando precisamente que se la había convocado a todos a la misma hora. ¿Y qué pasa con las farmacias, no? ¿A quién se las dejamos a cargo? Bueno, pues afortunadamente no. La logística de ellos ha hecho que no suceda, pero era un pequeño matiz, ¿no? Que a todas las farmacias las habían llamado a la misma hora, con lo cual, ¿quién se queda a cargo del cortijo? Pero me imagino que la de guardia tendría que respetar a la guardia. Bueno, pues un colectivo más que... nos dicen por aquí que la farmacia de guardia solamente quedó un trabajador, nada más. Por eso, pero que estaba mal entendido, que no... ¿Y lo del ambulatorio...? ¿Ha empezado a visitar ya personas? Según el criterio del médico, de ¿te visita mañana, personalmente ¿no? o no? Era a partir de esta semana, de mañana, precisamente a partir de mañana. Y sabremos también, imagino, que a través de ese comunicado de la Junta de Andalucía conoceremos también precisamente ese también dato. También han vacunado a los maestros de los colegios. A los maestros del fin de semana, que lo voy a comentar también. Los docentes menores de 55 años que han recibido la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Que es la que más dolores de cabeza y nunca mejor dicho está dando, ¿no? Porque parece que te entra una resaca muy fuerte después de la No, a ti esa no te toca. Porque tú tienes más de 55, ¿no? A ti te toca la otra. A ti todavía no la han descubierto. A mí ya desde luego. Qué bueno. Mi vacuna tiene que ser esa como para mí, porque vamos, no tengo... La tuya no la han descubierto todavía. La estarán haciendo. Sí, han dado dolores de cabeza y también han dado mucho malestar. Porque yo, amigas que tengo de... Y le han dado mucho malestar. Sí. Pero vamos, que le ha durado lo que le ha durado un día. Que no la dura más. Que el que la ha vivido es como una resaca muy grande, y ya está. Sí, más o menos. El día siguiente pasa la resaca. Oye, si sabes los efectos secundarios, cuando te pongas la vacuna, yo cuando chico, yo me acuerdo de mi madre, cuando vacunaban a mis hermanos de las que le ponían, le decía al médico, le daba una aspirinita y ya no le pasaba nada. Claro. Y le daban una aspirinita, después de la vacuna le zampaba la aspirinita y pues la mano de ahí. Y ya está. También está aconsejando a las personas que vayan a vacunarse que se tomen un paracetamol. Bueno, pues dos colectivos más que ya están vacunándose. Ya imagino que pronto nos tocará a nosotros. Y bueno, y se está vacunando también a los mayores de 80 años, que no sé cómo va la vacunación, pero en estos días también se está vacunando. Y luego pues bajará al grupo de entre 70 y 80, que va a ser el próximo grupo que se vacune, ¿no? Yo que estoy entre los 40 y 50. 50, ¿no? Como yo para acá. Cuando te vacunen, cuando me vacunen a ti, te vacunan a ti. Ay, qué bien. Bueno, pues... Pero el que quiera que se vaya a la... Bueno, a Arabia Saudí, esa, y lo vacunen. Sí, y lo vacunan gratis, ¿no? Va a visitar al rey de vacunas. Bueno, por cierto, ¿qué opináis de que se hayan vacunado las infantes? Es que estamos hablando de eso, ¿no? Es que para entrar al país, el país vacuna a todo el mundo que entra. Bueno. Sí, no. Sí, tú no te partas la cara por nadie. ¿Eh? No, es que la han hecho oficial en todos los periódicos. Eso lo dicen, han puesto. Vamos a ver, lo voy a tener eso, lo voy a preguntar, porque tengo un amigo que vive allí. Pregunta a la rey. No, allí no, a él no, pero te lo voy a preguntar. Perdona. Mi amiga, su hijo vive allí. No lo WhatsApp. Y lo voy a preguntar. Lo voy a preguntar. A rey porque ahora. en el periódico, en todos los periódicos han hecho eso de que si tú vas a... Es que ya han dicho que se la ofrecieron y aceptaron. Sí. Claro, ¿quién dice que no? Hombre, vamos a ver, a mí que me lo diga. Te quiero poner la vacuna, a mi amigo lo atece. A mi amigo lo atece. Y te la pone. Yo me la pongo. A mí me ofrecen la ahora vacuna. Ahora que no está la vacuna, ahora que está para volver loca. Dentro de los límites que sea legal, ¿no? A mí no me va a venir cualquiera, me va a decir. No, cualquiera no, no, pero no. Por ejemplo, tú pasas por el ambulatorio y se toma la No. Oye, no. Diga que esto está aquí, que no sabemos quién ponértela. No, eso no lo hago. Pero que si yo, por ejemplo, me voy a un país y me dicen en el país, ¿te quieres vacunar? Te vacunamos. O si no te la ponen, no te vacunamos, no entra. No entra. Pues mira, me lo tengo que obligar. Pues. ¿Sabes? Entonces, yo por esto no voy, para que no me obliguen. Bueno, pero esto que acabas de comentar tú, Pepe, si no estás vacunando dos entras, es el futuro que nos espera. Porque de aquí a muy poco, si no estás vacunado, no entras. Pero a ver, yo voy a un país donde me exigen tener la vacuna, yo. Y a mí me van a decir, bueno, pues no te preocupes que te la ofrezco. No. Es que dice que es que ahora mismo, Abu Dhabi, si tú no llevas puesto la vacuna, ellos te la ponen. Pero a mí también, a la infanta, sí, y a mí, sí, también. A ti también. Pues hay un turismo de lujo que si tú quieres ponerte la vacuna antes de tiempo. Pero se está hablando de eso, del turismo de vacunación. Se está hablando de. Claro, turismo de vacunación, mira. Pero todavía. Tengo aquí la noticia de la ABC. ¿Sabes lo que nos pone? Tengo las noticias de españoles acuden a Emiratos Árabes en busca de la vacuna contra la COVID-19. ¿Se la tiene que poner todo el mundo? Sí, tiene que ponérsela a todo el mundo. Escucha. Yo voy a la seguridad social, que es lo bueno y lo seguro. Claro. Yo por mediación de los callejeros estuve en Arabia Saudí el otro día. ¿Y te la ofrecieron? No. Que a ti no te la ofrecieron. La cantidad de trabajadores que hay allí, las criaturitas. Sin vacunar. Sin vacunar no, porque allí, vamos a ver. Pero vamos a ver, aquí pone, dice, el país árabe se ha convertido, escucharme, el país árabe se ha convertido en lugar de peregrinaje para bolsillo saneado que temen al virus. Claro. Pagaríamos lo que fuera, dice el ABC. Entonces, dicen al ABC. ¿Qué van a hacer Todos no están vacunados. Bueno, todos no están vacunados, pero seguro. Pero bueno, vamos a ver, lo que el programa es que a todo el que vaya a Arabia Saudí, sí, no se la van a ofrecer. Quizás a las infantas o a los que tengan un cierto nivel adquisitivo, ¿no? Pero ofrecértela a todo el mundo. Bueno, ¿qué culpa tienen ellas? ¿No? A mí sí me la ofrecen. Si yo voy, me la ofrecen. No, pero estamos hablando de turismo y previo pago. Si tú pagas, te la pones. Claro, si yo voy a otro país y me dicen en el otro país, mira, antes de entrar al país, ¿quieres que te vacunemos? Estupendo. Yo lo que no debía saltar es norma. ¿Cómo se han saltado mucho ella, no? No, ellas no se la han saltado, Paca. Caña va al padre nada más que para que la vacunen. Vamos a ver. Coño. Pero ellas no se la han saltado, ellas se la han ofrecido. ¿No? Que no han ido nunca y van ahora. Hombre, ¿no? Caña al padre para vamos que le pongan la vacuna. Ellas no se la han saltado, ellas se la han ofrecido. Sí. Si te la ofrecen y además en un país que no le están quitando. Bueno, ¿cuánto? Pero vamos a ver. Estamos de acuerdo, Patri, pero estamos diciendo. Vamos a mirar. Que no se lleven, que no nos roben los mismos españoles de nuestra, que ellos no le están robando a nadie la vacuna, ¿eh? Que se están vacunando en un país extranjero. Yo no lo sé, que no nos están robando las nuestras. Pero que yo digo que para evitar todo esto de la vacuna, de que se vacunen un alcalde, que se vacunen, tenían que no haber puesto límites de edad ni nada, sino empezar a vacunar a todo el mundo y ya está, no pasa nada. Claro. Y todo el mundo contento. En Estados Unidos se está haciendo así. Vacunaciones masivas. Todo el mundo. Entran en un pueblo, venga, todo el mundo. ¿No? El más chico al más grande. Pero vamos a ver, que ellos no tienen la culpa. Y se fuera evitado todo esto. ¿Quién tiene la culpa? Las infantas, de que vayan a un país. De que se lo ofrezcan. Y se lo ofrezcan. Porque ojalá yo pudiera ir y me lo ofrecieran y yo me vacuno. Antes ofrecíamos café. Pues yo no voy a ir ahí como ofrezcan el oro y el moro, fíjate. Bueno, porque eso está tan lejos. Yo creo que es un debate interesante, Patri, porque, a ver. Y no me vas a convencer por todo el que vaya. Todo lo que el rey ha dado de dinero para esta gente y todo lo que están se va a pasar. Y esa última hora te la han llevado hasta, ¿eh? Que a mí me da igual que el gobierno roba más. Los gobiernos, vamos a hablar de todos. Los gobiernos roban más que el rey y ahí están chupando todo el bote. ¿Que cobran y más? Aquí, no. Que roban, que han robado. Igual. Por lo menos ahí están las cuentas y ahí no, eso es lo que dicen. Presuntamente. Y aparte no son robos, son desvíos. Bueno, igual que los del rey, ¿no? Presuntamente no son robos, tampoco. Están desviando. Regularizaciones, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo le dicen? La influencer que se vende, ¿no? Que no, que no están dando cuenta y han puesto el dinero en otro cajón. Mira, claro. Como me pasa a mí. Pero los cambios de cajón, los 500 euros del mes. Y no sé dónde los he metido, pues tampoco. Pues tengo que sacarlo. Claro, pues tú imagínate la que no le entran ni los 500 euros al mes. Y estoy viendo la realidad, ¿no? Y la realidad es que si uno roba, los otros roban y todo el mundo lo roba. Todo el mundo que ande con mucho dinero intenta llevarse la faca, lo suyo. Y ya está, pero tampoco vamos a... No vamos a criminalizar a uno para salvarle el culo a otro. No, pero todo el mundo no. Hay gente que le gusta lo ajeno, hay gente que no le gusta lo ajeno. No vamos a criminalizar al rey ni a las infantas cuando ellas no se han vacunado en España, se han ido a otro país. Y porque iban a dar padre, te lo dice ya. Claro, pues ya está. Pues sea lo que sea, pero aquí se han vacunado gente en España que no le pertenecía. Pero no me he enterado yo. Ah, ¿no? Porque tenían alcalde... Pero hombre que tenía afluencia con la farmacéutica. Ah, bueno, pero tampoco le pertenecía, pues eso también está mal. También está malamente. Ah. También se ha criticado. Se la ha criticado. Eso mismo pasa, es lo que estoy diciendo yo. Que tanto hay que criticar a unos como a otros, no salvarle el culo a uno. No se está criminalizando a nadie. No, pero que ni yo. Esto que le decimos. Unos ven que no tenía que haberse vacunado y hay que aceptarlo, y otros ven que de acuerdo que se tiene que haber vacunado. Por ética, a lo mejor, pues no tiene que haber vacunado. Porque es una persona que la necesitamos mucho. He leído eso por el Facebook. Que el rey está muy bien que lo hayan vacunado, que las infantas. Hombre, el rey tiene... El rey lo primero que no vive en España. Tampoco te se estaba llevando tu vacuna. No. ¿Él te estaba llevando la vacuna o la ha pagado con el dinero que pagaba? El rey ya lo hubieran vacunado esta semana en España. Que no, los reyes no lo han vacunado todavía. No, digo yo que si el rey estuviera en España lo hubieran vacunado. Hubieran vacunado porque tiene más de 80 años. Claro que y entonces entra de... Los reyes actuales no están vacunados hasta que no les toque y lo han dicho en la Casa Real. ¿Y quién quita? Yo no lo sé. Que no lo hayan vacunado. ¿Y quién quita de los que dicen que no están vacunados? Que estén vacunados. Estén vacunados. Y no estén metiendo la pera. Porque hay mucho dinero por medio y dicen, no, yo no estoy vacunado. Y ahora resulta que estás vacunado y cuando llegue momento de vacunarte, pues nada, te pasarán de largo porque no te vas a vacunar en público. Entonces no vamos... Y tú estás vacunado. Claro, y ya está. Yo no. Pero vamos a ver, entonces... Entonces sospechamos de todo el mundo, ¿no? Es que este presuntamente puede, pero ese caso también se puede dar, ¿no? Sí, claro. De que haya dicho, no, aquí no están vacunados. Tú dime, los políticos no están vacunados, ¿no? Yo, eso, cuantito que me toque, soy la primera en ir a vacunarme y en ponerlo. No, sí, esto no me has comprendido. No. Que si no te vacunas es que estás vacunado bajo cuerda. A mí yo no, porque yo no es quien coño me va a vacunar bajo cuerda. Cualquiera te pone una inyección a ti más pronto que por correo. Hombre, a mí me gustan otras clases de inyecciones. Pues yo no quiero nada de eso. Yo la vacuna con vitaminas. Mira, ¿no ves? Eso, por eso. Yo digo que tiene que haber hecho eso. Vacunar a todo el mundo edad ni nada, sin empezar por un... Ya está. Ya que estamos hablando de las vacunas, hay países que están haciéndolo de otra manera. Nosotros estamos cogiendo los grupos de mayor riesgo, los mayores, los sanitarios, primera fila, pero hay países que han decidido vacunar a los más jóvenes, ¿no? Porque es el tejido productivo y porque son los contagiadores, ¿no? Los que hacen más vida social, ¿no? ¿Qué os parece esta medida? Pues a mí me parece muy bien, porque mira, los que van de botellona nos contagian, hombre, por ejemplo, mi nieto, van mi a cubrino, tu casa y te contagian. Y ahora van a mi casa y me lo pegan. Yo que no salgo de mi casa cada 20 días. Claro. Pues mejor que lo vacunen a ellos. Claro, y a mí también. Pues más tarde. Yo eso estoy es que pueden vacunar al que corra, al que tenga más riesgo, como los veo, pero que esta gente propaga más. La juventud puede propagar más que los ancianos que están en la residencia ahí. Los pobrecitos. Así que no han pasado pero que, nada que a mí me da mucho dolor tampoco que no vacunen a los pobres abuelos que tenían. Bueno, yo creo que se han visto en la tele los pobres abuelos que tenían una calle de abrazar. Satisfacción, que eso es una equivocación también. Nos da una satisfacción muy grande ver que este colectivo, que eran los que más estaban cayendo con diferencia, pues al menos ya tienen un escudo, ¿no? Y estamos viendo como las residencias ahora están viéndose libres de coronavirus y sin muertos en estos últimos años. Y por lo menos tienen el estimulito este de, ay, los pobres, se sienten más. Augusto, estamos vacunados. Que corren el mismo riesgo, ¿eh? Que sí, si no estuvieran. Claro. O peor. Bueno. Porque encima le han inoculado una cosa que no saben si va a venir. Y aparte que están saliendo abrazando a las familiares y esto. El otro día una señora dándole un beso a la hermana sin mascarilla ni nada. Porque ya tenía la vacuna puesta. Sí. Y salió Margarita, no sé qué, una señora que es bióloga o no sé qué. Sí, la de sí. Que sale de eso. Y diciendo que por favor que no, que no lo hagan. No era así. Que no nos diéramos... Ahora ha salido esa señora diciendo que la AstraZeneca Sí, la AstraZeneca es malísima. Una puntada resaca. No, ha salido la Margarita diciendo que esa vacuna... Esa es la que te van a poner 10. Claro. No, yo me voy a ir a Abu Dhabi. La AstraZeneca. La del Seneca, pues a mí la de, no me... La del Colocón. Yo me voy a ir a Abu Dhabi. La de la resaca, ¿no? Parece que te vas a fumar un porro, Patri, cuando te la pongas. Oh, qué guay, ¿no? No me lo he fumado nunca, ahora me lo fumaré a la vez. No fuma nunca un poco. Yo voy por ti, yo voy contigo. Cuando te la vayan a poner, voy contigo por si sobra. Ay, ay, ay. Por si no hay ningún obispo, ningún alcalde por ahí llamando. Hay un concurso para viajar a la luna gratis, ¿eh? Sí. Sí, pues para escoger a 8 personas de cualquier parte del mundo. Para subir a la luna. Bueno, yo me apunté en el Netflix para un hombre multimillonario que estaba preparando un viaje. ¿Te han cogido? Sí. ¿Ah, sí? ¿Pero ya has ido? ¿Para dónde? No, porque he dicho que no voy. ¿Para dónde? Es que la grabación fue hace un par de días. No, la está rodando mi hija, bueno, y mi sobrina. Es vale. Que están empezando. Yo tenía para 5 días. Pero yo no voy. ¿Qué te iba a enseñar, guaza? No voy no por nada, sino porque me pagan 50 euros al día. Y 13 euros de comida. Pero yo me aseguran las horas que estoy echando. Y ahora tengo que arreglar papeles con mi paga, con los otros. A mí 50 euros no me saca de pobre, yo me estoy en mi casa. Pero bueno, sabes la tranquilidad que además te hacen una PCR. Hombre. Bueno, hombre, te vacunan gratis. Vacunas no, pero PCR te hace. ¿PCR qué, hijo? La prueba. Si tiene COVID. Pero paga, digo, con 13 euros para comer, estamos locos. Anda, hijo. No, Pepe, ponen catering y todo. Te dan 50 más 13 euros de dieta, son 63 euros. No, y si esas horas extraordinarias te pagan a 13 euros la hora. Ah, pues mira. Pues yo no, yo para mal. No tener calentamiento. Es mejor que no. Nada. No, es verdad que pues más que arreglar papeles. Con la otra, consulté con un abogado. Y me dijo, con mis abogados tienes que decir. Con mis abogados. Con mis abogados. Es que ya tú te das cuenta, cualquier que sale claro, de la tele no tiene un abogado. Sino tiene, y me dijo, no te merece la pena. Me ha dicho a mí mis abogados, mis abogados, no te merece la pena para el dinero que tú tienes, 50 euros. Bueno, vamos a cambiar de tema. Por cierto, dice Sonia que se alegra de escucharte, que te echaban de menos. ¡Ay, qué alegría de mi fan! Hace unas semanas, cambiando de asunto, nos conmocionó el anuncio de la desaparición del Grupo de Rescate de Montaña. El consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz y el Grupo de Rescate de Montaña se reunían en la jornada de ayer alcanzando un acuerdo. Con este acuerdo se resuelve de momento las diferencias que habían provocado la desaparición de esta unidad especialista de trabajo en rescate de montaña. A falta de la formalización oficial, se ha anunciado la recuperación del servicio de manera inmediata. Este consenso alcanzado entre ambas partes en la reunión de ayer, se ha llevado a cabo a través del Grupo de Rescate en Montaña con los miembros del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz. Se trata de un acuerdo provisional que permitirá avanzar, mientras que en octubre se va a presentar un nuevo reglamento que sería incluido en las negociaciones del convenio regulador del consorcio. En este reglamento, el Grupo de Rescate de Montaña dejaría de ser un servicio altruista y voluntario y contaría con una nueva regulación. Después, más a largo plazo, llegaría a su inclusión en la relación de puestos de trabajo, en la RPT. Nos sorprendió mucho la noticia de la desaparición del Grupo de Rescate de Montaña una semana después de su última salida, porque sí, prácticamente están haciendo salidas todas las semanas, y más cuando ahora no tantas por aquello de que ha habido cierre perimetral de localidades, pero cuando en la vida normal, cuando no hay coronavirus y están todo el día, todos los fines de semana, o que si no fuera por eso no había gente muerta. Por eso esa noticia nos entristeció a muchas personas, ¿no? Pues claro que sí. Porque sabemos que la sierra es un lugar bonito pero peligroso, ¿no? Y hay gente muy aventurera que no conocen la sierra, no conocen los peligros que entraña la sierra y se aventuran, ¿no? Y ahí están ellos, esos ángeles de la guardia, que como tú dices, Paca, han salvado muchas vidas. Sí, muchas. Yo porque lo sigo por el Facebook, y es verdad que si no fuera por eso, había muchísima gente en los cimancos por ahí muertos. Y ellos han salvado muchas vidas. Lo que pasa es que en la comunidad autónoma andaluza no se cobra. Los rescates en otras comunidades autónomas, los rescates tienen que ser pagados por el que los rescata. Pero si son negligencia, me parece. No. Hay comunidades que no tienen convenio, sino que, por ejemplo, tú sabes que aquí, por ejemplo, los grupos que van a andar tienen seguro y son como le dicen, federado, que están federados. Federado. Hay que federarse, si estás federado, si te rescatan. Por eso te digo que si tú, no está federal, por ejemplo, no te las pistas de nieve de estas, si hay sitios que tú te metes a esquiar en zonas que está prohibido, y además te lo indica, eso lo pagas tú. Sí. ¿Eh? Y si tú te tienes un accidente en un sitio normal, en pues Andalucía, te rescatas. En Andalucía, creo, ¿eh? yo me voy hoy, digo, ay, me voy a ir a la Cruz del Tajo, y yo me quedo enganchada por así, y tienen que ir, y a mí me lo paga la Junta de Andalucía, lo paga el rescate, mientras que otras comunidades autónomas, si yo no estoy federada, lo tienes que pagar tú de tu bolsillo. ¿Sabes? Por eso también es bueno de que a lo mejor lo hagan así. Y sería también bueno informar a todo el mundo, claro, porque a lo mejor federarte no vale tanto dinero, que todos podemos que estar federados y así euros, podemos andar por las montañas. 8 euros al año. Que queramos. Sí. Y yo creo que deberíamos de hacerlo así, no sé. Que de eso no entiendo, hija. De no, es que yo la última vez, ¿te acuerdas que alguien se perdió? ¿No te acuerdas que lo estuvimos hablando? Que se perdió alguien aquí en la sierra, y fueron los... una señora que estaba en el centro del curtido, ¿te refieres? No. Me refiero a alguien que se perdieron y dijimos, hay que ver, que se han saltado el cierre perimetral, porque eran de Sevilla, sí. Se habían saltado todo, y encima se vienen y se pierden. Y entonces lo pregunté, y entonces me explicaron que es que en Andalucía... No, y además habían ido al Pinzapar, que necesitas permiso para entrar, claro, y habían entrado también sin permiso. O sea, que y entonces dijimos, yo creo que estabas tú, no, Pepe. O al Torreón, que dijimos, no recuerdo. Que dijimos, en el Pinzapar, pues, es raro que te pierdas. No, creo que fue en el Torreón. En el Torreón, Y te puedes perder si coges por otro camino que no está en el itinerario normal. Fueron en el Torreón, y estuvimos hablándolo, porque dijimos, jo, pues deberían de pagarlo, el rescate. Hombre, deberían de pagarlo ellos, porque para qué se meten... No, la Guardia Civil estaba hablando de investigar la situación, porque no solamente se habían saltado el cierre perimetral, claro, sino que habían entrado en una reserva en la que puede acceder solamente con permiso. ¿No? Claro. Ay, ¿no te acuerdas de aquello? Que yo me acuerdo de aquello. Y entonces yo pregunté... Que como eso fuera así, dice que le iba a contar... Entonces yo pregunté, y entonces me dijeron que la Junta de Andalucía rescata a todo el mundo y no cobra, mientras que hay comunidades autónomas... Que si tú no estás federada, a tú no tienes que pagar de tu bolsillo tu rescate. Por eso lo sé, porque lo pregunté. Bueno, pues una buena noticia la que hemos conocido hoy, también de sorpresa. Igualmente nos sorprendió el anuncio de la disolución de este grupo, al igual que nos ha sorprendido hoy gratamente, hombre, esta reunión que tuvo lugar ayer, y como ya decimos, se ha saldado precisamente con un acuerdo. Sí. Un acuerdo de momento provisional. Pero bueno. Pero de inmediato se van a reincorporar ya, pues de una manera remunerada, que era lo importante también, ¿no? Porque hombre, que tienes que ganar tiene un gasto, si ellos necesitan también una preparación, no puede ir cualquiera a rescatar a nadie. Un padre de familia. Necesitan además también un equipamiento especial, no te puedes ir al monte con el mismo traje que apagas un fuego, que es lo que también denunciaban ellos, ¿no? En fin, y que están trabajando, están jugando con su vida, para un cuerpo de personas de que han demostrado su vocación, porque hay que están jugando yo creo vida que este también. Tipo de trabajo son vocacionales y ellos lo han demostrado al 100%, ¿no? Porque de una manera altruista llevan 20 años hablando gente. Hombre. Y que se juegan. Yo me alegro muchísimo. Se están jugando su propia vida todos los días, claro. Porque cuántas personas han ido a rescatar a uno y se han matado ellos. Pues también. Mira los dos que se fueron armados de submarinismo. El helicóptero que ha tenido que cogerlo, de nada que ellos... No era peligroso quedar con una... Por negligencia, el problema es negligencia. Es que no se dan cuenta No se dan cuenta. Uy. No. Y yo me llegué al tubillo y ya me estoy volviendo. qué gente. Es que no hacemos nada más que nada bueno. Bueno, pues a pesar de que... Y vamos a cambiar de asunto, lo dejamos sobre la mesa, por supuesto, por si alguno nos quiere comentar algo. A pesar de que las cifras del desempleo están aumentando de manera significativa en toda la nación, en toda España, en Ubrique el paro registrado durante el mes de febrero ha bajado. Tenemos menos paro, 1,38%, 37 personas menos que estaban desempleadas ahora están trabajando. Son 37 sueldos que hacen falta, ¿no? Hombre, que están trabajando. Trabajar tienen que trabajar todo el mundo. Bueno, pues... ¿Y de qué gremio, Vamos a ver, total de desempleados en Ubrique ahora mismo es de 2.652, 33 de ellas agricultura, 1.287 sector industria, 97 pertenecen al sector de la construcción, 1.110 al servicio, mientras que 130 son personas que no han tenido empleo. No sabemos exactamente en dónde se han colocado estas 37 personas. Sí, pero vamos, el plan aire de la Junta de Andalucía de ellos también, claro. Ha contratado... ¿Cuántos eran? No me acuerdo, no ahora mismo las pifas. No los están, pero, sí, bueno, en pero ha contratado... Las estadísticas que nos envía la subdelegación de gobierno no incluye pormenorizada los puestos que son. Caravana, más gente. Bueno, pues la pregunta iba a hacer yo ahora mismo, y enlazándolo con la celebración del próximo lunes del Día de la Mujer, el paro en Ubrique afecta a 1.057 hombres y a 1.595 mujeres. Es una tendencia muy similar a la del resto de comunidades autónomas y el resto de localidades, ¿no? La mujer siempre sufre mayor desempleo que el hombre. No nos gusta conocer esto, y es siempre, o sea, no hay un momento en el que los hombres hayan tenido menos paro que las mujeres, ¿no? Pero porque hay más mujeres que hombres, ¿eh? Es que hay una mujer por cada por es un hombre, tres mujeres. Que hombre. Yo no tengo nada más que uno, pero a la fuerza tiene que haber, en las estadísticas tienen que salir más mujeres que hombres, en el paro, en las colocaciones, todo tiene que salir más, porque hay más mujeres que hombres. Y Ubrique siempre ha sido un pueblo de trabajadoras, de muchas mujeres trabajadoras. Claro, Ubrique le va a decir, mujeres, de trabajadoras, ¿eh? Muchísimas mujeres. En Ubrique, trabajando. La mujer trabajadora es desde que, yo qué sé, hace 70, 80 años, 90 años. No, de porque, siempre, porque claro, mi abuela... Porque, exactamente, mi abuela cogía monedero y la abuela de cualquiera. Y yo qué sé, es que ahora la moda está en la mujer trabajadora ahora, y la mujer trabajadora siempre. En Ubrique siempre, por ahí no lo sé. Pero en Ubrique, la mujer... trabajadora al máximo siempre. Es decir, que te casaba y te iba a tu casa porque no estiraba de que la mujer trabajara después de casada, pero en su casa desampaban el tareón y tenía que cuidar de la suegra, del suegro, de los niños. Del marido, ¿no? Del marido cuando llega, pero, y del tareón. Y si no, ella no trabajaba, no sabía trabajar, llegaba el marido y la ayudaba a trabajar lo que fuera. Así que quien Ubrique, la mujer trabajadora ha sido toda la vida, ¿eh? Siempre. Yo desde que me conozco, yo que sé, Y oficio de mujeres, también. Oficio de mujeres. Que eran solamente de mujeres, porque las costureras siempre han sido mujeres. Había muchos hombres en la fábrica, muchos hombres. Mi abuela era... Aquí había muchos gremios, carpintería, zapatería, había un montón de zapatería. No de zapatería de venta de zapatos, sino zapatero, remendones. Y carpintería por el tema de la piel. Muchas carpinterías. La carpintería por el tema de la piel. Antes eran de los estuches y que se hacían, pero más anterior era de muebles. Y había carpintería que hacían muebles. Aquí no hay ya ni nada de los muebles que se hacían. Y volviendo a la mujer trabajadora... De toda la vida. De toda la vida. Además, yo no creo que... El problema no es en las contrataciones de las mujeres. El problema está, que lo estuve hablando ayer, es en la brecha salarial, ¿no? De por qué la mujer tiene que cobrar menos que un hombre. Pero aquí tampoco se estila mucho aquí tampoco... Lo estuve hablando ayer con... Aquí tampoco se estila mucho eso. Tampoco aquí se estila. Yo he estado en la fábrica muchos años y yo preparaba las cuentas y cobraba los sueldos el oficial iguales. De primera lo cobraba la mujer, por lo menos la fábrica donde yo estaba. Pero no, y las tareas se pagaban lo mismo al hombre que a la mujer. Que el problema quizás es Ubrique siempre, quizás Ubrique siempre ha sido si hubiera una que se aprovecharan de algunas personas que le pagaran menos, eso pues, también puede ser, claro, igual que lo hay ahora. Pero bueno, que... vamos a, perdona Pepe, porque nos ha llegado un WhatsApp que nos dice, y nos quedan muy pocos minutos, la situación que se vive los fines de semana en el trasvase y en los 20 pilares. Denuncian la situación. Han roto los 20 pilares. Eso también iba a comentar, ¿no? Que han roto. Denuncian precisamente la rotura de un pilar de los 20 pilares, ¿no? Un sitio tan bonito que tenemos en Ubrique. Y centenario que todo de toda la vida. Una pila que afortunadamente, bueno, pues se ha recuperado en los últimos años, pero siempre ha estado llevando, ¿no? Pero intacta, ¿no? No estaba rota. La han tumbado toda. Y nos ha dolido, a mí me ha dolido ver eso. Sí, yo la vi, yo también lo vi. Me... Poco de vergüenza ahí. A ver, que tú puedes tener, por el uso de las cosas se pueden romper, pero esto vandalismo gratuito, ¿de dónde sale? Vamos a ver, ¿y qué quieres que te diga, Fran? Me voy a esta casa y me voy a morder la lengua, ¿no? No te la muerdas. Aquí no está, ¿dónde aquí está, no está, ¿dónde está, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la policía? Sí, ¿dónde está? Va a un policía. No, que la policía no pasa detrás de cada uno. No. Anda. A ver, vamos a ver. Entre tu gobierno, si pones policía en los 20 pilares. Que no te estoy diciendo, ¿eh? Me cago en la... No te cagues en nadie, ¿eh? No. Pero vamos a ver, si el niño, si los niños se van allí, vamos a ver, si los niños se van allí a las 6 de la tarde cuando le cierran los bares y se están hasta que anochece, hasta las 8, las 9 de la noche, por allí puede pasar una policía con el coche, ¿no? No lo sé, pregúntale. Porque, vamos a ver, no pasé, yo pasé el otro día y había 20 niños o un montón juntos. Que no se puede estar, que tenemos que estar de cuatro en cuatro, que no nos enteramos. Bueno. Que no nos enteramos y se van a hacer la botellona allí. Eso y son... si tú, y si yo me entero, y si yo lo veo, y lo sabes que me padre, que no los dejen salir en grupos de más de cuatro. Pues que se pasen, pero si yo no estoy diciendo que pongan un policía, faltaría más, vamos. Pero ¿cómo controla un padre que su hijo se va a juntar con siete osos en la calle? No, pero hacerle la conciencia, no decirlo. Seguro que se lo dicen. Porque antes de salir le dirán, mira niño, no te junte eso, no te quite la mascarilla, eso porque me puedo contar ya mi seguro. Y yo no estoy diciendo que se ponga un policía allí. ¿Cómo vamos un policía como allí, como si fuera un gris? No. De la época de Franco, no. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que en un coche se tarda 5 minutos de subir, de dar la vuelta a Urique y se pueden pasar por allí, y si hay reuniones de más de 20 personas, de más de 30 personas, disolver la reunión, o aquí no se puede estar más que de 4 en 4. No, que yo lo he visto, porque yo he pasado por allí y lo he visto, grupos de 20 personas. ¿Y por qué no llama la policía? Porque me las llamo y se cachondean hasta de la sombra de los pinos. Bueno, quizás aquí lo que teníamos que replantearnos un poquito la falta de civismo, ¿no? Que tiene mucha gente, ¿no? Porque yo no sé, es inevitable que en pandemia se incumplan algunas normas, claro, como más de cuatro. A ver, no está bien y lo estamos justificando, pero bueno, lo que no es normal, pandemia por delante o pandemia sí o pandemia no, es que rompan un pilón. Exactamente. ¿No? Que es que no le rompan un pilón, no, es con una botella no se rompe. Si está tosando por el agua siempre. Sí, vale. Creo que con una botella no se rompe, que es así consciente. Una patada. ¿Cuántas veces hemos hablado de la cuántas veces han llamado de la plaza Tino Carván? ¿Cuántas? Toda la semana. La gente de alrededor de la plaza Tino Carván que han llamado a la policía o no la han dicho aquí. Han mandado WhatsApp y no se han presentado, y allí grupos de niños haciendo la botellona y no se han presentado, que yo no digo que tengan que estar, que eso no es su trabajo, vamos a ver, que eso no es su trabajo, de que estén allí como portero, de vez en cuando se pasan, oye mira que no se puede estar o lo que sea, igual que van por la avenida, que sí. Que van por la avenida porque Pepe van, y si te ven que está un poquito, o se ha acercado a alguien que esté de pie, o te estás tomando una copa de pie que no te la puedes tomar, o no puedes fumar en un sitio, te lo dicen, también se pueden acercar a esos sitios, porque todo el mundo sabemos que esos sitios están masificados a partir de las 6 de la tarde. Por lo mejor ellos no lo saben. Y están en zonas públicas, porque en zonas privadas también han ido la policía, que eso sí lo sé, que en casa sí han estado, han llamado a la puerta y han dicho, aquí hay más de 4, más de 6, y le han hecho. Pero en una zona pública, tu deber es de ir y a controlar. Pero no han podido ser los que estaban dentro, ¿eh? Ya, no, en algunas sí y en otras no. No, eso no quiero hablar. En algunas porque sí. Porque yo cuando habla mañana tuve el pan. No, todas y no. Todas de eso no voy a hablar. En algunas casas sí. Te en vas a reservar tu opinión, ¿no? Me voy a reservar la opinión. En algunas casas han entrado y la han echado, han disuelto el... Y en otras no, porque pero lógicamente no pueden entrar de la puerta para adentro. Si tú no estás viendo lo que hay, ellos no tienen... Tienen que llevar una orden. Entonces sí, pero si han visto del tirón que hay 6 o 7... Lo que sí nos va a quedar claro... Que lo de los 20 pilares no lo tenían que haber roto, y punto. Claro. Pues creo, no, es que los 20... Son en la cabeza en la pared, eso. Pero los no 20 trata, pilares, ya, lo que los deben de cerrar... Pero ya no se trata quizás de que haya vigilancia policial o no, porque como lo habéis comentado, no podemos estar 24 horas vigilando, ¿no? Pero no, lo que nos cabrea quizás es que haya gente que se divierta, porque esto accidentalmente no ha ocurrido. Pero que esto va a salir a la oreja quien la rompe. Que se divierta rompiendo el patrimonio de nuestra localidad, porque esto no es... Eso mismo lo van a poner como cuando hacen algo con él, le hacen a las peleas en las escuelas. No, se graban ellos mismos. Claro. Pues ya mismo va a estar puesto quién la graba, quién ha sido. Esperemos, porque nos gustaría saber quién ha sido. Porque eso no. Mira, anoche, a las 10 de la noche estaba el hombre este que canta, como yo le digo, debajo del banco de mi puerta. Un hombre que bebe, es que no sé quién es. Que bebe y canta, ¿no? Bebe y se pone a cantar. Está bebido. Sí, y viene toda la avenida España va cantando. Pero era temprano. No, eran las 10 y pico de la noche. Pero eso te duele. Pasó un grupo de gente. Pues yo pasé a las 9. No vi nadie. Menos cuarto, nadie. A las 9. Nadie. Sí, Sí, estaba cantando. ¿Estaba cantando? Anoche canta, se sentó, sería en las 10 menos cuarto. Antes de anoche. Se canta todas las noches. Pues pero era las 9 menos canta cuarto. Canta bien, Pepe, es que le dolía algo, el pobre. Pues pasó un grupo de niños, y que este hombre no molesta allí para nada. Pero si se meten con él, sí. Y horroroso. Tú has dicho que eran más de las 10. Eran las 10 y pico de la noche. Se puede estar en la calle. Y los niños empezaron a y se formó una. Claro. ¿Y quién tenía la culpa, el hombre o los niños? El hombre y los niños, los dos. Los niños, el hombre, bueno, no. Venga, no, vamos a ir finalizando porque en dos minutos se va a reunir el comité de expertos. Pues venga, el consejo asesor de alerta. No, no sé a dónde, pero se reúne. El Ori se reunió en Ronda. ¿Y pudieron viajar ellos? Ellos sí. Ellos tienen las vacunas puestas, Pepe. Están ellos fueron a Abu Dhabi. Ellos pueden viajar. Eso no puede ser, ¿no? Tú no, pero yo sí. Tú en tu casa con tu mujer. Bueno, pues lo dicho, a las 6, en un minuto, se va a reunir el Consejo Asesor de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto, y a las 8 de la tarde vamos a saber cuáles son las medidas que se van a adoctar para los próximos días. En el parte, ¿no? ¿Tú te das cuenta de lo malo que son que se reúnen los miércoles para que nosotros no lo podamos comentar? No, pero hay miércoles que se han reunido tempranito para que lo comentemos aquí. Paca, que muchas gracias. Nada. Que no te pierdas tanto. No. Que te pierdes mucho. A mí me tienen que vacunar a ver si te entera algún médico que me ponga una vacuna. Que sobre por ahí. Paso venir aquí. O de Arabia Saudí, este como sea. Pero aquí de momento, como digo, ofrecíamos café, pero no vacunas. Ni café. Pero bueno, esperemos, porque lo echamos, bueno, de menos. Yo digo que es lo mismo con los ambulatorios. El café no tiene, no tiene culpa de nada, ¿eh? Sí, pero está feo aquí el café. Al ambulatorio le mando los borrachos y te los pones. ¿Ustedes qué hacen pero aquí? Pero tú sabes. Ah, por cierto, la semana que viene probablemente haya una persona más en la mesa, porque ya se elimina la restricción de cuatro personas. Eso le mandas en el ambulatorio, ¿no? Comida, ¿no? Bueno, Patri, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Tiempo de deportes con Jesús Domínguez. Feliz tarde y hasta mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.